estudiantes nos presentan a sus mascotas. Hola, soy Jeremías Velázquez de la 980. Tengo una perra muy juguetona. Se llama Donna y lleno de felicidad en mi casa. Hola, soy Luana, soy de primer grado. Le cuento que tengo un gato que se llama Mía, una perra que se llama Lanquita y una perrita que se llama Lolita y cuatro pollos. Hola, soy Joaquín Gadel y acá tengo los nombres de todos mis animales. Tengo una gallina grande que se llama Lima, un gallo que se llama Culapio. Tengo otro gallo que se llama Ramón. Tengo otro gallo que se llama Dálmata. Tengo otro gallo que se llama Colorado. Y tengo tres pollitos, dos pollitos y un pollito. Tengo una que se llama Gertrudis, la otra se llama Dori. Y el machito, el bechito, se llama Gio. Y el nombre de mis perros son Morgan, Mumi y Renata. Y mis pájaros, los pájaros que vuelan, se llaman Rodolfo, Candu, Roquerito y el último se llama Cantor, porque siempre canta. Cuando llega una mascota a nuestra vida, inmediatamente se convierte en parte de nuestra familia. Quiero que me cuenten, ¿qué sentimiento tienes hacia tu mascota?